Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7, en mis queridos animales, con el pequeño niño de apenas 8 añitos de edad, Ramerito Segrelles. ¿Cómo estás? Pues estoy, me siento excluido porque has dicho a las bestias de cuatro patas. Sí, tú también. Y yo no tengo cuatro. ¿No? ¿Cuántos tienes? No lo puedo decir. Es horario infantil. Tú lo eres. Y Ata Gómez, muy bienvenidos a todos. Bueno, pues este sábado, mis queridos animales, hablamos de una historia perruna heroica y conmovedora. La de la perrita Mackenzie, que después de ser rescatada por una voluntaria de Modepran y estar 2 años en espera de adopción, por fin ha encontrado a su mejor amiga, una joven autista con la que conectaron desde el principio. Nos pondremos por teléfono, llamaremos a su madre y nos lo contará todo, porque es una historia preciosa. También con nosotros nuestro veterinario de cabecera, Pedro Suay, del Hospital Veterinario Valencia Sur, y la clínica veterinaria de Silla, que nos dará consejos para nuestros amigos de cuatro o más patas con la entrada de la nueva estación. Bienvenido de nuevo, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Nosotros bien, ya veo que has cambiado de look completamente. Sí, ha sido un cambio de look forzoso. ¿Forzoso? Que no forzado. Mm. Sí, dejo. No había ahí dos personas con dos tijeras cada uno por un lado intentando esas melenas que tenías. Hubo una y lo hizo muy a gusto, o sea, la cara de felicidad que tenía, ¿sí?, cuando metió tajo ahí a 78, 90 centímetros de pelo. Mm. Pero bueno, volver a crecer. Claro que sí. Como espero que la vegetación que ha sido arrasada en Javia, porque ya sabéis que el último incendio de Javia y Benita Che, ¿qué hace el muy Ramiro? Bien, ¿cómo lo has hilado? Muy bien traído, ha estado muy bien. Bueno. Parajes, ya lo sabéis, naturales maravillosos y casas también devoradas por el fuego a manos pues de un inconsciente, de un ser absolutamente... Inconsciente, ¿no? Sí. Debería ser más fuerte el adjetivo. Bueno, vamos a calificarlo así. Horario infantil también. Además, ya sabéis, en plena sequía, con un viento casi huracanado, tengo que decir, yo estaba presente, estábamos en el Cabo San Antonio viendo aquello. Fue, bueno, muy triste, muchísima gente, todos mirando, bueno, potentes completamente. Bueno, con nosotros están voluntarios de UBUA, un voluntario, un árbol, Luis Ali y María Sánchez, prácticamente acabando ya su carrera de técnico medioambiental o ambientalista. Es una chica muy joven, pero creo que de todos nosotros, la más joven de todos nosotros, a lo mejor es la más lista. Ramiro, no te enfades, pero hombre, Pedro, tú tampoco. Más joven que yo, seguro, y más lista que yo. Bueno, eso ya es comentario, ¿no? Ser más listo que yo tampoco es difícil. La más preparada. Es que, bueno, es verdad. Así son las cosas. Bienvenidos a los dos. Gracias, buenos días. Buenos días. Me alegro mucho de que estéis aquí. Bueno, y más cosas serán después de publicidad y de más cocotas. El paraíso de las mascotas, donde si entráis allí con vuestro amigo de cuatro patas, aquel se vuelve loco, se pone a dar saltos de alegría por todo lo que se puede llevar y disfrutar. Volvemos enseguida, felices y libres como espíritus leonados. Oye, qué blanquita estás, ¿no? Este verano en Mini Engasa, con la compra de tu nuevo Mini te regalamos 5 años de mantenimiento. Una oportunidad que dura lo mismo que tu moreno. Vamos, muy poco. Solo hasta el 30 de septiembre. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. En septiembre vuelven los biodías. Fines de semana hasta el 16 de octubre y toda la semana del Pilar, tarifa única en Biopark de 16 euros más uno. Disfruta y protege la naturaleza. Y si comes en Biopark Café, parking gratis. Aquí estamos de nuevo, mis queridos animales, y... Con el oso Yogi. ¿El oso Yogi? Perdona. Los picapiedra. Exactamente. Hace ya mucho tiempo que no escuchabas tú los picapiedra. Ah, no, los picapiedra, sí. Pedro picapiedra. Me he liado. Es que me he pegado un madrugón tan fuerte que me ha afectado realmente... Al cerebelo. A todo. Hasta la edad. Bueno, Luis y María, contadnos un poquito, después de este dramón, ¿qué posibilidades hay de recuperación? ¿Cuál es el aspecto? ¿Cómo veis desde fuera la situación? Yo, bueno, pues... A ver, nosotros, cuando hay un incendio, ¿no? Lo primero que pensamos, sobre todo la población local, es enseguida en salir a reforestar, ¿vale? Sí, Pedro se quería ir corriendo ya, ¿eh? De hecho... Te tienes, María, que acercar un poco al micrófono para que se te oiga bien, vale. Y que se entere la gente de tu sabiduría. Bueno, haremos lo que podamos. Pues eso, ¿no? Lo que comentaba, que cuando hay un incendio, enseguida la gente, sobre todo la población local, quiere salir como loca al monte a reforestar, ¿vale? Desde el mismo momento en el que se apaga el fuego o aún con el fuego encendido. Esto es un error, ¿vale? Porque en realidad, más allá de que nosotros queramos ver verde las montañas y ver verde nuestro entorno, que es una cosa totalmente legítima y razonable, ¿no? Tenemos que tener en cuenta primero la salud del suelo, que es lo principal de todo. Cuando hay un incendio, no se quema o no es lo peor no son las pérdidas vegetales, que también obviamente lo son, ¿no? El problema radica en el suelo. Si el suelo se quema, ¿vale? Pierde totalmente su estructura. Entonces, si tú vas al monte a plantar, lo único que estás haciendo es desestructurar todavía más el suelo. Además, parece que esas cenizas en un principio atacarían también cualquier cosa que se plantase, ¿no? De alguna forma quemarían o no, o ahí voy equivocada. Es que depende, en realidad depende mucho también de la concentración de cenizas que haya en el sitio, porque eso va por el tema de los nitratos y los nitritos. Entonces, una mínima concentración puede ser buena, mucha concentración pues es malísima, ¿no? Y hablaríamos de contaminación del suelo, incluso podría percolar hasta llegar al acuífero, que no sé si en este caso hay, pero bueno, las aguas subterráneas no como tal, y entonces pues ya sería todavía peor, porque estaríamos hablando de una contaminación grave de las aguas subterráneas. Yo, por lo que yo he estudiado y por lo que yo he aprendido, lo mejor en realidad es dejar al medio hacerse y regenerarse solo. Nosotros no tenemos que ser los que estemos al pie del cañón para prácticamente diseñar la montaña una vez se ha destruido. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejarlo estar y ver cómo evoluciona todo. Y ya en función de la evolución son los técnicos y los profesionales los que tienen que decir, vale, pues en este punto tenemos que meternos a quitar pues a lo mejor parte de los pimpollos de pinos que están saliendo. O a lo mejor tenemos que entrar a introducir X especie que pues que por lo que sea se ha perdido, le está costando mucho regenerarse y es importante que esta especie esté aquí. Pero no de entrada salir a plantar, porque suelen pasar dos cosas. Primera, que se hace todo rápido y mal. Y luego, segunda, que también muchas veces cuando la gente sale de esta manera, que muchas veces no van con técnicos y no van con especialistas que les digan qué especies, dónde plantarlo y cómo plantarlo y todo, muchas veces se plantan especies que no tocan, ¿no? Que es muchas veces lo que pasa con el pino, que es la primera especie que te viene a la mente, que efectivamente es una especie pues en bandera, ¿no? Prácticamente del ecosistema mediterráneo, pero ni es la principal ni es la única. Y la que más pronto se quema, pero también la que más rápido crece. Porque claro, ¿cuánto tiempo puede tardar en regenerarse un monte quemado? Bueno, nosotros somos una organización que salimos a raíz de los incendios de 2012. Quiero recordar que fueron más de 70.000 hectáreas en esta provincia de Valencia. Y en ese sentido, lo que decía María, fue una presión social. Todo el mundo quería estar en el monte en esos momentos y conseguimos, por lo menos en las redes sociales, parar eso y organizar las cosas para cuando ya se puede. Y como decía también María, lo mejor es ver el terreno, cómo se regenera por sí mismo y apoyarlo en aquello que no funcione. Pero en todo caso, es decir, el problema es que y esto es una muestra más de la falta de prevención, que es lo que realmente serviría para que los bosques funcionaran bien. O sea, es decir, la consigna ya, de los bosques se apagan en invierno. Muy bien, muy bien. Esa es la realidad. O sea, es decir, el coste que nos ha podido representar el intentar limitar o evitar que se extendiese más allá de lo que se ha hecho. Es decir, estoy completamente seguro que es triplicado lo que costaría haber puesto a lo mejor dos o tres brigadas de gente del terreno, que además serviría para generar empleo y además hubiese permitido que la situación no hubiera tenido los tintes que tiene. Porque no se pueden tener árboles dentro de una parcela que genera las cosas que han pasado, es decir, las casas se queman porque el árbol está pegado o dentro incluso de las propias parcelas. Entonces, esa situación es prácticamente un polvorín cuando llegan situaciones como estas. Entonces, de verdad que lo que habría que reflexionar mucho es las políticas medioambientales, qué se ha permitido en cuanto a construcciones y lo que ya está, al menos intentar que conservarlo, que no ocurran este tipo de cosas, que además del coste que tienen a la hora de intentar apagarlo, no han servido de nada. O sea, es decir, es simplemente decir, como que si lo vieras quemar y no estuvieras haciendo nada, pues el coste que ha tenido tampoco ha tenido una incidencia importante. Se hubiera sido preferible prevenir mejor que no curar. Intentar apagarlo, porque era imposible. Yo os digo, estaba presente allí y hacía un viento, un calor tremendo, y un viento que decías, eso, o sea, ¿qué va a hacer un coche de bomberos, un camioncito de bomberos contra aquello que eran olas de fuego altísimas, llamas altísimas? Y además veías cómo se iban nuevos focos iban apareciendo de un extremo a otro. Era impresionante, realmente. Bueno, luego lo que viene, el problema, que aquí es donde tú te enciendes, si se enciende el monte también se enciende Ramiro, que es cuando el bosque se quema y se puede recalificar, como entonces empiezan a aprovechar ciertas personas, que eso a ti te pone malo, nos pone malos a todos, pero como yo sé que tú te enciendes, Ramiro... No, bueno, pero en este caso no creo que ahora que se ha quemado ya, bueno, las recalificaciones. Pues vamos a hacer aquí, vamos a querer hacer un bloque de apartamentos aprovechando. Se ha quemado, ¿no? Parque natural. No creo. Bueno, aunque la cara dura tan grande de la gente que manda, es impresionante y pueden hacer cualquier cosa, pero... Bueno, decíamos eso, hay que prevenir, hay políticas medioambientales que para que esto no ocurra. Y luego a mí me llamó la atención desde cuando estábamos en el Parque Natural, en el Cabo San Antonio. Ahí efectivamente se había el incendio, no sé si os acordáis, de hace 3 años, si no me equivoco. Arrasó todo aquello, dejó todo pelado y poco a poco se ha ido regenerando. Han salido esos pimpollos que luego también hay que limpiarlos porque si no evitan que otros crezcan a su alrededor. Y la verdad, aquello está muchísimo, bastante cambiado. Da mucha alegría verlo, porque parece mentira. Una vez quemado, íbamos por ahí, parecía un paisaje lunar. Era muy triste. Y la cosa, pues bueno, ha ido regenerando. La gente es consciente, iban respetando. Aunque había también un técnico medioambiental diciéndonos que no podíamos pasar por aquí. Estas vías no se pueden pisar. Entonces hay que tener mucha conciencia de que cuando veamos un pimpollito, veamos pues pequeños arbolitos, pues no patear ni pasar con la bicicleta todo terreno, que sí que nos gusta mucho usarla, pero que no tiene ningún sentido. Luego también voy a dar un toque a todos estos que se compran estos 4x4 impresionantes. Pocas veces van a la montaña con ellos y cuando van a lo mejor arrasan. Oye, tened cuidado. Poneos unas botas de montaña, ir por otro sitio, dejar el coche aparcado. Luego, pues si queréis, lo lucís por Valencia, que os vean bien los vecinos y todos, que sepan que tenéis un 4x4. Pero luego, cuidado con los pimpollitos, ¿eh? ¿Vale? Ramiro, tú ya sé que no tienes un coche de estos y que a la montaña no vas mucho. La montaña me encanta, pero... ¿Sí? Pero no. Yo voy andando a la montaña, no voy en 4x4 ni en 16. Tampoco. Porque 4x4 viene a ser 16. El Lamborghini que tienes tampoco es apto, ¿no? Para la montaña. No. Es cuando, el pequeñito. Cuando dices que vas andando es que sales desde tu casa hasta la montaña andando, ¿no? Cruzando las autovías. Todo andando. Y cantando caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, os digo, tengo una amiga que ha colgado sus fotos en Facebook, se ha ido a Noruega en bicicleta, ¿no? Pero no salió desde Valencia, no sé desde dónde salió. Pero hizo 600 kilómetros por ahí, por esos sitios, esos lares. La chica ha vuelto fenomenal, está guapísima, estupenda, está feliz. Le ha pegado un cambiazo a aquello, igual que hacer el Camino de Santiago, que también sienta muy bien al espíritu. Y bueno, pues nunca sabes cómo te puedes quedar de bien después de estar en la naturaleza. Unos consejos, Luis, María, para ayudar a que el bosque se regenere, aunque sean pasivos. Ayudar desde nosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo nosotros podemos ayudar? Pues yo creo que lo primero es no tocarlo. O sea, la primera de todas es, por más ganas que tengas de ir a ver cómo está aquello, aguantarte las ganas, evitarlo, meterte en internet, que seguro que hay un montón de fotos de cómo está aquello en todo momento. Intentar por todas las vías no tocarlo, esa es la primera. La segunda es intentar concienciar a toda gente que tengas a tu alrededor de que no vaya a tocarlo, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, pues las prácticas mínimas obvias que sirven cuando una zona se ha quemado, cuando una zona está estupenda o cuando una zona está a mitad de degradar, ¿no? Que quiero decir, es el mínimo de tenerle un respeto al medio ambiente y de quererlo sano. Quiero decir, nada de fumar, si fumas con muchísimo cuidado, vende unos ceniceros pequeñitos portátiles estupendos para que no tengas que tirar nada de nada que pueda quemar nada, ¿no? Oye, vamos a promocionar eso. Ramiro, ¿qué te pasa? Estás medio dormido. Te veo totalmente ido. ¿De qué va? ¿Qué va? Si tengo ceniceros de estos aquí en la bolsa. ¿Ah, sí? Voy a sacar ahora por si queremos fumar un cigarrito. Un cigarrito aquí en la pecera, muy bien. Y algo más, María, me gustan esos ceniceros. Pero... Bueno, pues eso, lo básico, nada de tirar basuras, muchísimo cuidado con los cristales. Y yo qué sé, es que es lo básico, lo obvio, ¿no? De, lo del obvio. Respeto, pues no pisar, no arrancar, no. Ahora que dices lo de los cristales, quiero hacer una pregunta que hace tiempo que me interesa a mí, a lo mejor a la gente le interesa. El problema de que un cristal pueda provocar un incendio, ¿es una botella rota o una botella sin romper también lo puede provocar? O sea, eso es posible que pueda ocurrir. Lo pregunto. Sí. A ver, yo creo que es tan posible como poco probable, ¿no? Igual que nos parece muy improbable que por tirar una pequeña colilla pueda prenderse un bosque, pues yo estoy segura de que con cristales se pueden prender bosques rotos. Sí, rotos y sin romper, es seguro. Es lo mismo será, que rotos, será es más eso. O menos difícil, no lo sé, porque esto va por la incidencia del sol, ¿no? Pero yo estoy segura que sí. O sea, si está en el sitio y en la posición... Aunque no esté roto, aunque sea una botella... Si se trata de que genere un efecto de lupa. Y eso puede hacer un cristal roto o el conjunto de la botella. O sea, vale. Bueno, me están diciendo que seguramente el autor, el pirómano, es un vecino de Cullera. O sea que... Vaya tela. Es un vecino de Cullera, o sea que ya está, que estaba localizado efectivamente, pero cada vez... Que iban a ir cercando cada vez más, porque cuando estas noticias tristemente se convierten en noticia... al final los medios no son tontos y encuentran. Se encuentran. Es muy triste. Creo que se nos ha olvidado también comentar una parte importante en cuanto al tema de los incendios, que es la fauna, que también se ve afectada en estas circunstancias, ¿no? Porque todo el mundo pensamos en lo verde, y se nos olvida que debajo de lo verde o encima de lo verde también hay mucha vida. Uh-huh. Y es muy triste que al acabar con la vegetación, pues evidentemente estamos acabando pues con todo ese entramado de ecosistema que conlleva pues a la vida, ¿no? de mamíferos, aves e insectos. Claro. Porque realmente no solo se pierde vegetación, sino que también se pierde una fauna muchas veces autóctona y desconocida. De hecho, incluso, si me permites añadir una cosa, las plantas se regeneran. Depende de especies, depende del suelo y de la situación, todo eso se regenera. Los animales muchas veces vuelven, ¿no? Pues hablando temas de aves, las aves pueden volver, pero claro, si las aves lo que necesitan es un bosque frondoso, hasta llegar al bosque frondoso el bosque puede ir regenerándose, pero a lo mejor hasta llegar a ese punto tienen que pasar 20 años. Cierto, entonces, efectivamente, depende... Hay partes de la regeneración del ecosistema que son muy lentas, ¿no? Que son muchas veces las que no se ven. Es que esas aves se alimentan de insectos. Estos insectos que muchas veces las fases larvarias, que son las primeras fases, ¿no? Antes de los estadios adultos, están bajo la superficie o en la superficie, evidentemente han quedado arrasados. Con lo cual, este ave que ha podido huir, luego no tiene alimentación. Entonces, este animal no va a volver, va a migrar a otro sitio, porque desde luego no tiene una base nutricional con la cual alimentarse, criar, mantener aquí todo ese ciclo biológico que continúa. Entonces, realmente no es el desastre en cuanto a la vegetación, es en conjunto. Yo voy a decir una cosa que parece que no nos demos cuenta, pero que, por ejemplo, ahora se está diciendo con relación a este incendio, pues, el tema de la recalificación de terrenos. Había una ley, había varias leyes que prohibían que se pudiera edificar en sitios que se incendiaran fortuita o, digamos, voluntariamente. Pero esa ley primero desapareció a nivel de la comunidad y luego ha desaparecido a nivel nacional. Con lo cual, de alguna forma, si yo ahora... que no se me ocurrirá ni puedo, pero se me ocurriese hacer un campo de golf en la Granadilla y tuviera la financiación y las autorizaciones, no me lo podría impedir nadie, cuando realmente eso estaba previsto que no se pudiera hacer. Es decir, que los incendios pueden ser fortuitos, pero cuando tienen algún tipo de intencionalidad, si realmente hubiese una legislación que impidiera el que la gente pudiera ir hasta ese extremo, pues realmente se conseguiría algo que ahora mismo estamos en una indefensión absoluta. Bueno, os tengo que decir que, os he dicho que un vecino de Cullera me ha mandado la información, es ¿cómo dices? No, Pedro, dime. Nada, que es un detalle importante. Es un detalle importante. Os voy a decir el detalle importante, que acabo de abrir la noticia y es una broma, porque sale un personaje, no sé si, un personaje que es una broma erótica festiva, que no tiene nada que ver con el incendio. Así que olvidaos de ello. Lo que he dicho, nos vamos a ir a publicidad, volvemos enseguida y sabremos de esta niña que tiene esta nueva perrita, Mackenzie, y se han hecho, bueno, como hermanitas. Volvemos enseguida. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval. La de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Si eres de los que guardan fotos de su mascota en el móvil, que las subes a las redes sociales y te haces más selfies y vídeos con ella que con tu familia, ha llegado tu momento de gloria. Misqueridosanimales.com organiza el tercer concurso de fotografía y vídeo de mascotas. Sube las fotos y los vídeos de tu mejor amigo y gana fabulosos premios. Infórmate en misqueridosanimales.com. Patrocinado por Mascocotas. Y aquí estamos en Mis Queridos Animales y vamos a contactar, bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Adela, la madre de Mónica, que actualmente pues tiene a esta perrita Mackenzie, que fue prácticamente un flechazo desde el principio, pero nos lo va a contar ella. Hola, buenos días, Adela. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito cómo conocisteis a Mackenzie y cómo fue todo. Bueno, fuimos a través de la página de Facebook, de la carta que le escribieron, describiendo el carácter que tenía. Uh-huh. Fuimos a conocerla primero y explicar el caso de Mónica, y luego, en cuanto se conocieron ella y Mónica, nada, fue a primera vista. Amor a primera vista. Pero curiosamente, sí. Mónica tenía antes otro perro con el que no había conectado demasiado. No. Nuestra primera mascota, Duston, había veces que incluso teníamos que esconder porque le daba como si fuera miedo. También hay que decir que es que también era mucho más pequeñito. Era más pequeño. Bueno, es que sí, pequeños pero matones, quieres decir, ¿no? Sí, no, que va, Duston pasa como con Mackenzie, era un trozo de pan. Uh-huh. Pero entonces, bueno, no tenía esa conexión que tiene con esta perra, quieres decir. No, con Mackenzie es que es, la ve, la empieza a tocar, la acaricia, y la perra se queda quieta delante de ella, duerme en la puerta de su habitación, la vigila durante la noche, durante el día. Uh-huh. Está siempre con ella. Vamos a decir que tu hija sufre de autismo, entonces claro, hay que tener un cuidado especial, un cuidado extra con bueno, necesita una serie de... Sí, de vigilancia y cuidado, sí. Entonces, estás contando esto, que Mackenzie está siempre pendiente de ella. Ella tiene como un sexto sentido, que sabe cuando tu hija necesita estar más protegida. Sí. Sí, porque ya te digo, por ejemplo, cuando estamos en el chalet, uh-huh, si ella está por fuera, ¿vale? Si ella ve que se va hacia algún sitio, que sabe que ella no suele ir sola a esa parte, ella va y le corta el paso, como diciendo, tú por aquí no. Uh-huh. Y hace que se vuelva hacia el sitio. Si ella está en la piscina, aunque hay siempre alguien con ella acceso, Mackenzie está en la piscina y Mackenzie odia la piscina. Mackenzie la piscina no la quiere. Pero ella, Mónica está ahí, ella está ahí con Mónica. O sea que la perra es consciente que tu hija necesita pues un cuidado especial y por eso sí, la protege. Algo así. Sí, sí, sí, sí. Vale, cuando vosotros acudisteis al refugio Amo de Pram, sí, ¿ibais con esa intención de adoptar una perra para que estuviera cerca de tu hija, un perro que estuviera cerca de tu hija, o salió de forma natural? No, a ver, hacía poco que habíamos todo Duston, ¿vale? Y éramos un poco reacios, ¿no? Pero claro, luego al verla y eso, y verla con esa carita, Pues dijimos, vale, vamos a ver, a probar y a explicar el caso de Mónica. Y ya te digo, desde el primer momento, Mackenzie, en cuanto la ves, se pone de pie para que la acaricies, para saludar. Eso, a mí me vio, nada, patas por todos los sitios para que la acariciara. En cambio, a Mónica, le tocó Mónica la cabeza, ella se giró, le lusqueó las piernas, esa, se quedó sentada y Mónica acariciándola la cabeza sin inmutarse la perra con ella. Y era la primera vez que la veía. Y era la primera vez que la veía y desde el principio ya se puso a su lado. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y tú, como madre, qué sientes, Adela? Hombre, pues mira, pues gratitud a la perra, porque sí que es verdad que desde que la perra la tenemos que hace escasamente un mes, Mónica, hay veces que le dan brotes de agresividad. Y desde que está la perra solamente ha tenido un brote. Eso sí, el otro día cuando le dio, la perra estaba como diciendo, ¿qué le pasa? Ayúdala. No sé lo que le pasa. Que eso. Y cuando ya se le pasó, que se tranquilizó, ella puesta a sus pies ahí sentada, sin moverse, mirándola de vez en cuando, como diciendo, ya estás bien, ya no te pasa nada. O sea, que se han hecho inseparables tanto sí, tu hija como la perra, quieren estar juntas y están, están ayudándose mutuamente. Una perra que llevaba 2 años en el refugio de Modepram. Nadie había preguntado por ella, además hay que decirlo. Vosotros creo que os fijasteis por esa carta que leísteis en el Facebook de Modepram, en redes sociales, que os llamó la atención, que es una carta pues muy emotiva. Tendremos a la voluntaria que se la escribió seguramente la semana que viene para que nos la lea. Bueno, la leemos nosotros. Y gracias a un poco a ese llamamiento, os fijasteis en ella también. Sí, yo es que me fijé en la carta, me puse a leerla y luego le vi esa carita que tiene. Que eso, y ya te digo, yo lo que no explico es, a raíz de tenerla en casa, es como Mackenzie no la ha adoptado antes. No, porque no. Es que es estar con el animal para que veas el tipo de carácter que tiene. Es que no la oyes ni ladrar, como no sea algo que a ella no le gusta, que ya estamos acostados, que estamos ya toda la luz apagada y todo. Si no es algo que ella un ruido, algo que no le gusta, tú no sabes que hay una perra en casa. No sabes que hay una. Bueno, tenemos aquí a Pedro, que es veterinario, Pedro Suay. Digo, bueno, Pedro, tú que escuchas este caso de un, pues bueno, es curioso, ¿no? En realidad cada animal es un individuo con una personalidad propia. ¿O qué te sugiere? Yo lo primero, agradecerle que haya optado por la adopción. Sea en este caso afortunadamente de Mackenzie como de cualquier animal, que ya sabéis que estamos muy necesitados de adopciones. Nosotros ahí en la clínica en sí ya intentamos hacer una labor muy importante en cuanto a buscar adoptantes para este tipo de animales. Contamos con protectoras como en River Can, como la Perrita Valiente. Por suerte hay muchísimas y gente implicada de verdad de corazón. Así que agradecerte lo que has hecho. En cuanto a lo que me comentabas, la pregunta, indudablemente nosotros hemos perdido este instinto que tienen los animales. Yo casi te diría de manera peculiar los canidos, los perros en este caso. Desafortunadamente lo ha perdido el ser humano, y es el instinto del amor incondicional y de la percepción, quizá, de lo que a nosotros se nos pasa por alto. No sé si sabéis que hace poco salió que ya hay perros que son capaces de detectar ciertos tipos de neoplasias, de tumores, en el caso de tumores prostáticos, por ejemplo, en personas, simplemente por modificaciones de olor, que a nosotros se nos pasarían absolutamente por alto. Entonces quiero pensar que en este caso Mackenzie ha tenido una percepción de que efectivamente hay una personita con una sensibilidad especial que requiere una actitud especial cara a ella. Y por eso creo que distingue también la actitud frente a la madre, que a lo mejor es más dinámica, más activa, y ese trabajo de pastoreo, de guarda, que hace con la nena. No olvidemos que los perros, normalmente una de sus funciones, cuando están en hábitat salvaje como es el lobo, es el pastoreo, ¿no? Es decir, ese carácter de ir controlando todo lo que hay a su alrededor. Pues muchas gracias, Pedro. Adela, pues también te damos, el resto aquí del equipo, la enhorabuena. Y bueno, esperemos que disfruten muchísimo tu hija, Mackenzie, y de verdad que le habéis hecho un gran favor, pues eso, a un animalito que nadie preguntaba por él, simplemente porque es negro. Muchas veces, es que es negro, el perro es negro, da mala suerte, el gato es negro también, no. Aquí no, os he dado... Sí, dime, dime. No sé, perdona que tengo que, porque además nos han dicho por que la ha visto que tiene cruce de pastor belga con Rottweiler. Anda, mira. Eso, pero yo qué sé, también los animales es como también los traten las personas, no hay que echarle siempre la culpa a los animales. No, qué culpa ni nada, por favor, esto es para hacerle un cumpleaños a Mackenzie, pues cada mes, ¿no? Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Adela, y hasta la próxima. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Pedro, has hecho un retrato perfecto de lo que puede ser un perro en esas condiciones. Sí, quería añadir en cuanto a lo que hemos dicho del negro, que por ejemplo el del WhatsApp pues tiene otro tipo de felicitaciones, ¿no? Es decir, en el WhatsApp el color negro cuando aparece el señor este que suele aparecer en algunos WhatsApp que se envían, la gente se ríe bastante, ¿no? Sí, sí que es cierto que con los gatos hay muy mala fama, cosa que no entiendo, ¿eh? Y desde luego, un poco desde aquí, seguir a la gente concienciando para que adopte, ¿eh? Siempre creo que es una máxima importante. Voy a contar una historia de un gato negro que me toca de cerca. En el Perellonet, donde está el restaurante Blayet, hay un gato negro que el otro día lo vimos y pensamos que estaba preñada o que estaba enfermo o lo que sea, porque todo el mundo que pasa y lo acaricia hace como un perro, ¿sabes? Y es un gato negro que volvimos otro día, preguntamos por él. Porque nos llamó, que hace como un perro, que se deja tocar y sí, sigue sí, y deja tal. Tocar. Y entonces preguntamos a un señor que había ido, oiga, por aquí suele ponerse un gatito negro y tal y cual. Dice, es que estamos preocupados porque por si estaba enfermo, por si había parido o cualquier cosa. Dice, no, dice, lo conoce todo el barrio. Es un gato que está aquí y es como si fuera un perro que le llamas, va y tal, y es un gato negro. Al hablar del no lo tenía preparado, por supuesto. Al hablar de cosas negras, ¿no? De cosas negras no, de un gato negro, pues he contado la historia porque eso pasó la semana pasada, ¿sabes? Bueno, de acuerdo, bueno, cambiando de tema, Pedro. No te lo has creído, ¿eh? No, sí que me lo pues creo. Es verdad. Porque es verdad. Además he pensado en el gato este que era un gato callejero que se acercó a un chaval que pedía, no sé, a un chaval músico que pedía. Sí. Es que es un gato muy famoso, es un gato pelirrojo. Sí. También los pelirrojos a veces, pues tampoco los quieren adoptar, es que estamos llenos de manías, de verdad. Yo tengo un gato pelirrojo. Sí, es más malo que malo, ¿eh? Malo que pero no le tengo mucho cariño. Sí, sí. Ha cambiado mucho. Ha cambiado, sí, no sé si se cambia. Bueno, pero el gato este era un gato callejero. Se acercó a un músico que pedía en la calle y se puso a su lado. A tocar la armónica, ¿no? No, este músico lo curó porque se ve que estaba un poquito enfermito y dijo, bueno, ahora luego lo llevó al veterinario y tal, pero luego el gato no se quiso ir. ¿Te suena esa historia, Pedro? ¿No? Si te digo que sí, te miento. Vale, pues entonces. Y entonces él se quedó a su lado y cuidaba de él y no se iba. Bueno, el caso es que el gato se ha hecho famoso por más cosas que ahora no me acuerdo. Y hay un libro a disposición de cualquier lector que quiera leerlo. El gato que ayudó al músico callejero. Sí, lo conoces. Vale. Y además el músico toca bien, ¿eh? Ah, pues nos creíamos que era una presquilla que nos estabas contando. Y No, esto va en serio. Bueno, esto, Pedro. Y ahora vamos a pasar la ITV de nuestros perros. Como bien decías, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Sí, ya se han acabado las vacaciones que en el verano. Porque, bueno, ya se nota que han bajado las temperaturas. Pero desde luego hemos tenido un inicio de semana bastante, bastante caluroso. Es muy importante en estas épocas, pues un poco como medida especial, no estaría de más en el próximo mes venidero hacer un test de Leishmania. Ya nos hemos cansado, ¿verdad?, de hablar de esta enfermedad. En el mes de octubre es un mes muy apropiado para confirmar que no tenemos ningún problema con nuestra mascota canina, que ha pasado el verano sin problemas y que no está contagiado. Muy importante también hacer una muy buena revisión en estos animales que son más mayores, cardiópatas, que el calor les afecta muchísimo. Y este aumento de la temperatura, que conlleva un aumento en el jadeo, en la ventilación, puede agravar un poco estos síntomas cardíacos, con lo cual también puede ser un buen momento para hacer estos chequeos cardíacos en perritos mayores. Fundamental también controlar la vuelta de las vacaciones de las mascotas, esto que dicen las personas, la depresión postvacacional, Esto en perros, evidentemente, o en gatos no pasa, pero sí que a veces tenemos modificaciones en las pautas de comportamiento porque inestabiliza a muchos, sobre todo en los gatos, ¿no? Estos cambios de ahora estoy aquí, ahora estoy allá. Ya lo comentamos otras veces que vine, que los gatos llevan muy mal la territorialidad. Pues en los perros también se da muchas veces que empiezan a tener comportamientos anormales, a lo mejor de orinarse en casa, de no obedecer tan rápido, de ser un poco con la comida más exquisitos, por estos cambios en las pautas de las vacaciones. Claro, los has tenido a lo mejor en el mar, en el monte, jugando todo el día y de repente los vuelves a meter en un piso. Claro. Y la abuela dando un poquito de pollastre y ahora vuelve al pienso estricto. Y la paellita que ha sobrado. Exacto. Oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Tienes puñeteros? Vale, ¿qué hacemos? Y luego está el tema del pelo también, ¿no? El cambio de pelo, ¿cómo sí, está la cosa? Sí, el tema del pelo a lo mejor no es lo más oportuno. No, yo quería pasarlo por alto, bueno, que en mi caso no es difícil tampoco. Pero, cuéntanos qué te pasó con tu pelo. Pues, bueno, vamos a decir a los lectores, porque claro, no nos los veis. Los lectores y a los televidentes. Y a los oyentes. Bueno, no. Acaba todo en ente, no, lectores no. Bueno, oyentes. Has madrugado mucho también, Ata. Sí. No llevo días que no duermo bien. Además, me pico una medusa el día del incendio. Me dejó el pie, que os lo voy a enseñar. Ahora lo puedes enseñar a los telespectadores. que Pedro llevaba un pelo como María, casi por la cintura. Sí, parecían María y Pedro, parecían un dúo. Hermano. Exacto. El dúo de Pedro y ahora y María. Sí, me he quedado en fraile franciscano. Pero nos has contado, es que tenía una rata y nos hemos asustado. ¿Cómo que tenías una rata? Estaba en Malta y una rata tenía en el pelo. No, que me tuvieron que cortar. Estuve buceando y de tantas inmersiones y de no colocarse bien el pelo, pues se me hizo una madeja que empezó a tener inicio pero no a tener fin. Sí. Y esto empezó a hacer estructura cuaternaria, la quinta dimensión. Sí. Total, que me he visto condenado después de 25 años a pasar por el peluquero. Te tenías, ostras, que haber hecho un topo para entrar a bucear, porque con la melena esa que tenías... Hiciste rasta en un momento, ¿no? Se hizo aquello. Yo podía haber ido perfectamente a bucear contigo y hubiera salido igual que hubiera entrado. Porque a mí no me obliga ni a que me ponga gorro en las piscinas. ¿No te obliga? Por influencia, no. No lo sabía, pues mira, ventajas tienen que tener, hombre, claro que sí. Pedro, bueno, pues continúa hablando del pelo, si te parece, en los perros en este caso. Y en gatos, porque ahora los propietarios de gatos también van a notar que mudan el pelaje. En el caso de los perros ya nos vamos a encontrar que sobre todo mediados de octubre ese cambio de muda al pelo de invierno, un pelo, digamos, más de batalla, más confortable, y en estas épocas en las que empiezan a caer está muy recomendado el utilizar ácidos grasos que nos van a permitir... ¿En la comida? Sí, en la comida, porque si lo ponemos en la bebida, pues igual no le gusta piel, tanto. No, que no sé si era un ungüento o algo para normalmente dar brillo. Se dan vía oral. También es cierto que existen en emolientes, existen en pipeta. Sí, es verdad. Pero normalmente se aconsejan en vía oral. Y yo soy un fanático del uso de ácidos grasos, no solo por el tema del pelo, sino que son muy buenos antiinflamatorios naturales, tienen muy buena actividad a nivel articular, mejoran mucho la función digestiva. Es decir, es un mundo muy interesante el de los ácidos grasos. Y en estas épocas es muy, muy adecuado el darlo. Bueno, ahora yo te voy a hacer una pregunta también basada en un hecho real, como lo del gatito negro de esta mañana. Esta mañana hemos tenido una polémica. No tiene nada que ver, me voy al otro extremo ya no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Cuál es la forma correcta de bajar a un perro? ¿Cuántas veces o cómo bajar a un perro a la calle? Porque hay gente que dice, no, yo, el mío baja una vez a la semana, por ejemplo. Claro, luego muere, ¿sabes lo que pasa? Exacto. Luego contaré la historia también, que ahí ya soy yo el que la va a contar. ¿De tu próstata? Sobre, no, de mi próstata no, yo tengo la próstata perfecta. No, también sobre caballos, yo de caballos entiendo mucho. Pero yo te hago la pregunta para la gente. La respuesta es muy buena y esperable. Dime. Y es que cada perro, igual que cada propietario, tiene una situación determinada. Sí. Es decir, en la situación idílica y fantástica, sería que bajaran al menos 4 veces con una hora y media de paseo, de esa hora y media de paseo, media hora de buena actividad, el resto de la hora a paso más normal, que estuviera socializado con otros perros, mientras las personas se van conociendo. Es pero decir, pero él te habla sobre todo de hacer pipí. Pues no, pues, ¿hace cuánto? Sí. En realidad lo que él te quería preguntar. No, no, no, yo lo sé lo que le quería preguntar. Es que me lo has preguntado esta mañana. O sea, y dice, ¿cuánto puede llegar a aguantar un perro sin salir? No. ¿Cuánto puede aguantar? Como, ¿cuánto puede aguantar uno sin comer? Pues como el caballo, que yo tenía un amigo que tenía un caballo y lo acostumbró a no comer para gastar poco y al final... Cuando ya prácticamente no comía nada, se murió de hambre. Para que veas por lo que comentabas, ayer mismo me tocó sedar y anestesiar a un gato que tenía un proceso de flut, que para que la gente lo entienda es una obstrucción de la vejiga, es decir, no puede orinar. Uh-huh. Y este gato llegó ayer a la clínica más tranquilo que nada, llevaba día y medio sin orinar. En la radiografía digital que le hicimos tenía una vejiga de 12 centímetros, es decir, una auténtica barbaridad, y este animal estaba como si nada. Y hay otros animales, otros gatos que te llegan con un mollido de dolor tremendo. Este animal calculo que con 12 centímetros de vejiga, probablemente eso, 24 seguro pasadas tiene. ¿Un perro puede aguantar tanto tiempo? Puede aguantar, igual que una persona. El problema es que luego podemos tener problemas a nivel del músculo detrusor, que es el que hace que la vejiga impulse la orina hacia afuera. Entonces no es una cuestión de cuánto tiempo puede retener orina, sino de la problemática que puede tener esa retención. Por lo menos 3 veces al día que haga sus necesidades, sí, por lo menos. Y si bebe cerveza más. Bueno, y una ese gatito a lo mejor estaba porque no le habían cambiado la arena, por eso estaba En este caso ha sido por cristales, porque tenía tapón mucoso, era por una patología per se. Pero creo que nos tenemos que ir a publicidad. Sí, pero de todas formas, cuando volvamos de publicidad, yo aclararé un tema y os daré una noticia. Vale, hecho. Volvemos enseguida. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Venga, Ramirito, cuéntanos qué tienes que hacer. A ver, en ningún momento he dicho cuánto puede aguantar, sino al señor veterinario, gracias por el señor. Le preguntaba qué es lo correcto. Si era 2 veces, como me han dicho una persona, o 3 veces, porque alguien me ha dicho que puede salir 2 veces. A mí me parece, yo sinceramente no soy veterinaria, me parece un animal. Se lo estoy preguntando a él. O sea, da igual. Yo 2 veces lo veo demasiado justo, ya no por el tema de la micción, sino por el propio bienestar emocional del perro, ¿no? Es decir, 2 veces me parece poco. Pues por lo menos aguantar 3. Puede. Pues entonces mi perro no se va a poder quedar a vivir conmigo, que ese era el final de la historia. Sí, bueno. Claro, porque yo puedo sacarlo en una terraza que él pudiera... Yo puedo sacarlo, yo tengo una casa de 3 pisos, que es un caserón, y puedo sacarlo 2 veces. Y entonces, si lo puedo sacar 2 veces, puedo quedarme con él. Si tiene que ser... Por eso la pregunta me interesa a mí personalmente, ¿sabes? ¿Le puedes poner un váter? Dos veces. Si el intervalo no supera las 10-12 horas, puede ser viable. Supongo que en algún momento pues puedes sacar un huequecito para una escapada rápida de 15 minutitos, que pegue la meadita rápida y vuelvas al concierto. O alguien que esté cerca, algún vecino, le pagas un poquito y lo saca. O dejarlo también en la terraza y si tiene, a lo mejor, ponerle un batercito de piedrecitas o de algo y a lo mejor el perro... Sería incapaz el perro de hacer eso. Yo tengo propietarios que tienen enseñados a los perros, a orinar en una parte del baño. Yo alucino porque eso es un ejercicio de constancia bastante bastante interesante. Pero sí, sí. De verdad que recuerdo un schnauzer que tiene que el propietario la tiene así. Sí. Hablando, pues, de... Sí, ya me está señalando, pero antes de eso le tengo que hacer una pregunta a Pedro. Ramiro, sí. Por supuesto, si Pedro no la sabe, haces a mí. Vale, del super concurso de mascotas que está organizando nosotros, Mascocotas, el Levante... Y los el Valencia y el Osasuna. Pero lo vamos a contar muy bien dentro de un minuto porque le quiero hacer una pregunta a Pedro. Muy bien. Podré esperar. Cuando la gata cada vez quiere comer más y más y le has dado y no necesita comer más, ha descubierto que es una comida muy buena, que es la comida húmeda. Antes solo comía pienso. Y ahora la comida húmeda no me deja en paz. Está persiguiéndome por la casa para que siga dando. ¿De dónde le viene ese estrés ahora por la comida? ¿Qué puede ser eso? Probablemente... ha descubierto que ahora comer es un premio. Entonces, es decir, antes, si probablemente comía el pienso seco, supongo el granulado, pues es lo que había. Y ahora, de repente, comer ya no es solo una manera de sustentarse, sino que es algo placentero. Entonces, los gatos, en ese sentido, son muy, muy expresivos y va a estar continuamente. Entonces, puedes ponerlo en YouTube, que puedes quedar también muy bien. Y otra cosa que puedes hacer es pautar muy bien los horarios. Me recuerda eso a algo que contaba un amigo mío, ¿claro?, sobre los políticos. Decía, es que claro, los que están comiendo sardinas toda la vida y luego prueban las gambas, ya no se lo puedes quitar. Claro. Entonces, creo que tienes que hacer una muy pequeña reeducación de... en los gatos, que también la gente, pienso que se equivoca, dejan la comida ad libitum. Es decir, ya... comes, te dejo ahí el bol y sí, vas comiendo. Sí. Eso es un error muy grande porque los gatos, cuando se aburren, van a comer. Y un gato se tira el 80% del día aburrido, sino durmiendo. Entonces hay una tendencia continua. Márcale muy claras las pautas de las horas de comida. Sí, se lo he dicho. Pues, oye, mi gato... ¿Y quién te ha contestado? ¡Miau! Mi gato no quiere comer nunca. Para que coma hay que obligarle a que coma. Fíjate. Curioso, ponle un trozo de pechuga de pavo. No, jamón. ¿Le pones comida húmeda? También. Tiene de todo. Pero bebe como yo casi. Cuando me voy. Lo peligroso es si bebe lo mismo que tú. Eso sería lo peligroso. Cuando me voy de fiesta. Exacto. Bueno, ahora sí. Arranca la tercera edición. Bueno, arrancó. ¿Qué digo? Esa noticia creo que yo la puedo dar mejor. Dala mejor. Sí. Arrancó la tercera edición fotográfica. Del concurso, la tercera, el concurso fotográfico del periódico Levante. Te lo voy a decir muy claro, más de 665 fotografías recibidas hasta el momento. O sea, más de 665 serán... 666, efectivamente. ¿Lo estamos haciendo? Pero vamos a ver. Espera, los payasos de la tele, dime. Exactamente. Pero trago es estar en un circo, pero sin animales, ¿eh? Vale. Solo por supuesto, conmigo de por animal. Supuesto, sí. Bueno, pues lo que queríamos decir es que debido al éxito que está teniendo el concurso que ha organizado el periódico de Levante con digital, con mis queridos animales, no me haga reír que me equivocaré y me están escuchando unas amigas. Entonces, lo vamos a terminaba en septiembre y lo vamos a alargar hasta el día 12 de octubre, el Día de la Virgen del Pilar. Y entonces que la gente puede seguir enviando las fotografías de sus animalitos, sí, a mis queridos animales, no me cortes, a mis queridos animales.com, y luego habrá una gran fiesta. No, te has olvidado una cosa. Te lo voy a decir. Para subir las fotos os tenéis que meter www.misqueridosanimales.com/concurso/. Lo vuelvo a decir. www.misqueridosanimales.com/concurso/. Y ahí subís ya todas las fotos. Pero no solo fotos, sino vídeos, vale, también que van a concurso. Pero yo creo que si entran en misqueridosanimales.com ya les sale la barra y se toman una cervecita y en la otra barra. También en la barra. Vale. Misqueridosanimales.com. Mandan modalidades. Las fotos. Exacto, cuéntalo de las modalidades. Las modalidades son 5. Y está pues la mascota dormilona. Está la mascota... Venga, sigue tú, Si no llevo gafas. Bueno, la mascota de las hormigas, que es lo que veo yo. Está la mascota amiga, la mascota dormilona. La mascota presumida, la mascota con los niños. La mascota colegiala, con niños, con padres, con alumnos, no lo sé. Pues lo pone todo ahí en la web. Lo pone todo ahí, no os preocupéis. También lo podéis subir al Facebook, También lo podéis subir a las redes sociales y al Twitter. ¿Ahí cómo? Pues con el asterisco este, que no es asterisco, que es el almohadilla esta, que se llama el hashtag, si no me equivoco. Pedro, tú que eres más, estás moderno. Hashtag. Muy bien, ¿eh? Esto sirve. Hashtag. El hashtag concurso mascotas LMV. Ahí también podéis subirlo, pero no quiere decir que podáis participar desde ahí, simplemente para subirlo, para que lo vean pues miles de personas, que es los seguidores que tenemos. Ramiro, ¿te has quedado a gusto? Pues me he quedado bastante a gusto con esto de tanta barra y tanta barra. Oye, un momento, pero no solo son perros y gatos, pues se ve también el conejo, la tortuga, el loro, lo que tengáis. Serpientes, por casa. Hay gente que ha subido la foto de una serpiente, porque yo la verdad es que si no me puedo quedar con el perro, pues a lo mejor me compro una serpiente. No, quédate con el perro, responsabilízate de él y haz lo que sea para sacarlo. Ramiro, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Que nos están viendo. ¿Qué dices? Si la cámara está lejísimos y además está en un rincón. Ignorante, que es una Technometric y esas tienen un ángulo de hasta 360 grados y de larga distancia, con una nitidez que te reconocen hasta en tu pueblo. Pues pies, ¿pa' qué os quiero? Cámaras de seguridad Technometric, líder en videovigilancia y en alarma sin cuota mensual. Visite nuestras ofertas en la web technometric.com. ¡Que te veo! En septiembre vuelven los biodías. Fines de semana hasta el 16 de octubre y toda la semana del Pilar, tarifa única en Biopark de 16 euros más uno. Disfruta y protege la naturaleza. Y si comes en Biopark Café, parking gratis. Menos bolsas y más reciclar. Menos bolsas y más reciclar. Menos bolsas y más reciclar. Es a ritmo de Balboa, del Ricky Balboa. Pues. Pero que quede claro que esto es una Rocky, cuestión. Rocky Balboa. Rocky. ¿Qué no, he dicho yo? Ricky. Es Martin. Ricky es Martin, sí. Ricky es Martin, ¿no? Sí. Vale. Y Balboa. Y luego también me alegro que hayas puesto esta canción como homenaje a que esta mañana yo estaba por la playa con mi perro Mambo, corriendo con el rollete ese de... Corría como el Federico Balboa. El entrenador, él hacía como que el entrenador siempre ganaba y de repente ganaba el entrenador, que es mentira, que es el entrenador que le deja correr, le deja ganar. O sea, Apollo Creed. Apollo Creed se llamaba. Sí. No era el entrenador. Así, bueno, no, era el ex rival. El rival, y luego amigo, pero sí, luego se convierte en el entrenador. En la segunda película se hacen amigos. Se hacen colegones, ¿no? Pero le deja ganar, ¿eh? Se nota mogollón, sí. Bueno, pero él hizo lo que pudo y eso es lo que vamos a hacer nosotros, lo que podamos. Como bueno, hay pero que esperarse... después de todo eso se fue a Vietnam y me lió una allí, que te mueres. El Balboa este que se dejó el pelo largo, como el señor veterinario. El pelo largo. Ah, quería que no me siento las piernas. Exactamente, volvió pues así. Bueno, nosotros no nos sentimos las piernas, desde luego con el incendio nos hemos quedado un poco patidifusos. Pero ¿qué podemos hacer? Decía María que había que esperarse, dejar que la naturaleza avance por sí misma. Pero podemos hacer algo en nuestra terracita y en nuestro balconcito, que es, pues, siempre lo digo, mi madre lo hace muy bien, planta cualquier cosa y le crece que se le mete hasta dentro de casa. Es una maravilla. Pues sí, también plantas aromáticas para que puedan venir las abejitas. Luis, aporta algo, María, si queréis decir, desde nuestro pequeño circulito. Lo has dicho de una forma que si pones mal la coma, aporta algo de María. ¿Qué? Aporta algo, María, no sé, no. Geranios. Estaba muy bien. Nosotros hemos promocionado un cartel en el que hablaba de las especies aromáticas que son las que sirven para alimentar especialmente las abejas, que es una de las formas de polinización natural que todavía quedan y que tienen graves problemas actualmente, que se desorientan. Entonces, el plantar cosas que permitan que las abejas no tengan que desplazarse grandes distancias para poder vivir, eso es importante y eso lo podemos hacer, como tú has dicho, en el propio balcón de nuestra casa. En tu jardín, Ramiro. Os voy a decir una cosa. Yo me dio este hombre del bosque, un invitado que tuvimos aquí que se dedicaba a plantar, hacía sus propios bosques y mezclaba todas las especies. Me dio un platanero que aquello no tiraba y al final me ha dado plátanos, que es una cosa difícil. Lo tengo ahí en el balcón, un platanero de casi tres metros. Difícil. La maceta parece un dedal, el pobre se ha quedado pero y te ha dado a ti un hijo. Sí, sí, pero lo más complicado hubiera sido que el platanero te hubiera dado naranjas. Ahí se hubiera sido. Eso hubiera sido un reto, ¿eh? Un flash. A mí, acompañando a lo que decía Luis, ¿no? Esto pasa mucho de que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Entonces, por desgracia, muchas veces parece que necesitamos perder nuestro entorno para darnos cuenta verdaderamente de lo que valía y de lo importante que era para nosotros. Yo, mi consejo para toda la gente que era pues de esta zona de Jávea, bueno, de Galicia y de todas las zonas, bueno, aquí en Valencia estamos ya más que acostumbrados. Estamos más que quemados. Y de todas las zonas, ¿no?, que hemos sufrido esto, y también de las zonas en las que todavía afortunadamente no lo han sufrido, que valoren y que quieran su medio ambiente y que exijan que se cuide y se respete y siga como está. Quiero decir, aquí lo que hay que hacer, si de verdad queremos que el medio ambiente esté sano y, bueno, esté sano y esté protegido, en primer lugar yo animo a todo el mundo a que contacte y colabore con asociaciones de medio ambiente, ecologistas. Un voluntario, un árbol, ahí os podéis meter en la página web en el Facebook, por ejemplo, y hacer amigos. Y luego, por supuesto, a través de plataformas sociales y de bueno, asociaciones de vecinos, ¿no?, y demás, muchísima presión a los políticos, muchísima presión. Ahí estamos. Ellos están con lo suyo, ¿no? Yo quería añadir una última cosa, con lo que habéis comentado de las plantas en casa, y esto ya lo dijimos, con cuidado lo que se tiene en casa. Ya estuvimos comentando el caso de la cica, de la palmera, cica revoluta, semilla asesina donde las haya, cuidado con el baladre. El baladre también es muy tóxico, sobre todo para gatos, algunos helechos, geranios, es decir, tenemos que tener en cuenta también que si tenemos alguna mascota en casa, no cuesta nada ver primero... La flor de Pascua creo que también es venenosa. Efectivamente. Escucha, lo de los geranios me ha dejado... Yo tengo la casa llena de geranios. Pues hay que tener cuidado, ¿eh? Algunas variedades de geranio pueden ser bastante tóxicas. Pues si se los come ahora la oruga esta que los ha dejado a los pobres mermados. Entonces, creo que es muy importante, si tenemos una mascota en casa, un poco asesorarse, leer un poquito qué plantas. Se pueden o se deben evitar para no tener problemas. De acuerdo. ¿Algo más, Luis? Sí, solo quiero recordar que el medio ambiente es aquello que nos permite vivir. Exclusivamente, o sea, es decir, no podríamos vivir si no tuviéramos medio ambiente, o sea, es decir, el cambio del oxígeno, la retención del CO2, todo eso lo hacen las plantas y lo hace la vegetación, y si queremos seguir existiendo en este planeta, la única manera que tenemos es la de cuidar el medio ambiente, que es la manera de vivir que tenemos. Yo estoy de acuerdo, creo que es mejor el medio tener medio ambiente que tener un gobierno en España. Porque ya se ha visto que un gobierno en España no sirve para nada. Ya puestos a elegir. La bolsa está subiendo y el pobre chivelo... Bueno, ¿el pobre quién? No, dilo. ¿Ibas a decir alguna animalada? No, y ningún político nos ha dado oxígeno todavía. Sí. ¿No? Efectivamente, por ejemplo, Donald Trump dice... Che, el cambio climático... A mí me ha confortado mucho las palabras de Froilán, por ejemplo. Me ha reconfortado mucho. ¿Qué ha dicho? El tío, hombre, este es un torito de estos guays, hombre, el tío. No recuerdo qué palabras te refieres. La primera charla ya del chaval no tiene desperdicio, este empieza bien. Lo van a colocar en cualquier sitio. Hacía mucho tiempo que ya iba empezando bien. Bueno, chicos, responsabilidad también individual de cada uno de nosotros de cuidar del medio ambiente. Ya sabéis, las bolsitas de plástico. Mucho rollo, pero si luego nos vamos a la verdulería y cogemos la bolsita para las patatas, para los tomates, para un pepino, para tal, estamos haciendo una aberración absoluta. Si no prohíben los políticos desde el gobierno las bolsas de plástico, prohibámoslas nosotros mismos. Coger el capazo, coger la bolsa del pan bordada por tu abuela, no me cansaré de decirlo, ya lo sé, Ramiro, que... Estás quemada porque te ha picado la medusa esa... Pensando que eras una bolsa de plástico. Pensando que era una bolsa de plástico, no había una tortuga para comerse esa medusa. Y estábamos todos con el incendio aquel tremendo, mientras nadie se podía bañar en la playa. Dije, mira, quizás esto es una venganza de la naturaleza. Está enfadada y decir, ahora nos bañáis. Os dejo sin baño por lo que nos estáis haciendo, por lo que estamos haciendo nosotros mismos. Muchísimas gracias, Pedro Suay. Muchas gracias. María. Gracias. Luis, Ramiro Segreyes. Dame las gracias a mí también. Te voy a dar las gracias. Porque no te voy a, el euro que me debes te lo voy a perder. Venga, gracias. Y eso es todo, amigos. Disfrutad de lo que queda de verano. Cuidad del planeta, de vuestros animales y de la gente que os quiere. Se despide Ramirito Segreyes, David García al sonido y Ada Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. Everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain.